25 y 26 de mayo, Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Volvemos en esta transmisión especial que está terrible pulenta. Estamos con la Radioneta y la Pirata, la Placeria Aire Puro, sacando esta transmisión especial desde un encuentro que se llama Vida, Cuerpo y Territorios, propuestas frente a la devastación, que se está realizando en Casa Consultorio, un espacio en recuperación en Valparaíso, muy bonito. Y pese al frío, no importa, su tecito, su mate, su café, su fueguito, y contando lo que está sucediendo acá. Es un encuentro de 2 días, hoy todo el día y mañana a mediodía, visibilizo que el objetivo del encuentro es principalmente la articulación. Más que ser un encuentro académico, está teniendo metodologías propias de articulación de personas muy distintas que se están encontrando frente a este tema que es el extractivismo y que, como se ha mencionado en la entrevista anterior, parece ser para muchos es un tema que nos tiene que encontrar por muy distintos que seamos, y eso no es fácil, pero aguante. Aquí estamos entonces con unos compañeros que vamos a entrevistar. Estamos con Nical. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con Leandro. Hola, hola. Así que, buena cabros, ¿qué onda ustedes en este encuentro? Pues yo vengo un poco en representación del Cawin, que es como de donde surge la idea también de generar, de trabajar en este encuentro, con esa motivación que un poco tú decías, pues. Todas nosotras venimos desde, como se dijo una vez muy acertado mi compañero y se ha repetido una y otra vez, desde diferentes naufragios políticos, orgánicos, organizativos, y nos fuimos encontrando pues en esa deriva también frente a la necesidad, como tú decías, de articular, no solamente de compartir información que teníamos, sino de articular proyectos, de articular algunas tácticas comunes para enfrentar este monstruo, este régimen extractivista, que tiene todas las consecuencias que más o menos conocemos, pues. Ya creo que no necesitábamos encontrar para recuperar cierta confianza y para imaginar y planear qué formas pueden tener las articulaciones que queremos conseguir para proponer, para llevar a la práctica proyectos vitales de vida, pues, proyectos políticos colectivos que nos permitan enfrentar y generar básicamente comunidad que sea capaz de enfrentar de alguna forma este sistema de muerte que hemos definido así, este sistema que lo hemos definido como heteropatriarcal, capitalista, que engloba todas estas dinámicas de extracción, de saqueo de lo que se comúnmente se llama como recursos, que son los bienes comunes que hacen posible la vida. Entonces, nada, pues si bien yo vengo desde el Cawin, que fue desde hoy día hacia atrás, fue quienes pensamos y articulamos un poco este encuentro, desde hoy día en adelante ya no le pertenece al Cawin, sino que le pertenece a todos los que estamos acá y que estamos con la idea de generar propuestas, pues. Eso es un poco. Qué bacán. Oye, ¿y cuánto tiempo? Porque el Aire Puro y, bueno, la Radioneta, la Pirata, la escuchan caleta de compañeros, de compañeras, compañeres que también se organizan, se articulan. ¿Cuánto tiempo se demora uno en sacar adelante un encuentro? Porque, bueno, no se nos escuchan, no nos ven, pero lo cierto es que este es un encuentro grande y partió un día de terrible frío, súper temprano, la gente llegó, están trabajando. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos se echaron sacando esto adelante? Mira, o sea, como bien haciendo la corta, pero también generando, explicando un poco, transparentando desde dónde surge y también tiene que ver con el tiempo que nos demoramos. Nosotros como colectiva surge también porque nos encontramos a raíz del año pasado, en diciembre, con el tema, con la huelga famosa de los portuarios, ¿ya? Donde nos empezamos a encontrar con respecto a eso, a ver cómo solidarizamos, cómo también nos hacíamos parte de estas luchas que son vitales en el movimiento social, ¿ya? Pero desde nuestras particularidades, entendiendo también cómo nos hacíamos parte desde nuestras realidades. Hacíamos la crítica también al entrar a esos espacios, por ejemplo los portuarios, que seguían una lógica muy desde lo masculino, ¿no? Desde los estamos acostumbrados, sobre todo desde la izquierda más tradicional, a este formato aguerrido del luchador varonil, sudado casi, que se enfrenta con la policía y que claro, y que se transforma en una figura como de héroe del movimiento social. En ese sentido, nosotros también desde otras corporalidades, desde otras posibilidades, desde nuestras reflexiones antipatriarcales también, que son un punto de unión, de afinidad en donde nos encontramos, empezamos a ver cómo renunciamos a esta forma tradicional de hacer política basado en este modelo masculino, cómo renunciamos a eso, pero sin renunciar a ser parte activa del movimiento social. No queríamos quedarnos fuera, queríamos plantear de manera horizontal, de igual a igual, entrar en ese diálogo, entrar en esa participación, en ese debate de ideas, ¿ya? Pero desde nuestra propia historia, desde nuestras corporalidades diversas. Y en ese sentido necesitábamos generar un discurso común, una estrategia común, y en eso un poco es lo que estamos. También es lo que buscamos hoy día. Y en ese sentido ha sido un devenir que viene desde diciembre del año pasado, al calor de las barricadas. Nos juntamos en un pequeño local, en Mutua, que están ahí en Barrio Puerto, al lado de la Chaurra. Entonces también éramos parte, estuvimos una semana, dos semanas siendo parte activa también de esas reflexiones, de esos encuentros, de esas lagrimógenas, de todo eso que generó un espacio, un barrio, no exactamente así, pero un barrio que casi funcionó dentro de la autonomía, donde no estaba, donde habían asambleas todos los días, donde estaba el fuego todos los días, donde había unos márgenes donde la policía no estaba entrando. Entonces desde ese lugar identificamos la necesidad de encontrarnos, de romper este aislamiento, y por eso también lo interseccional, pues, encontrar dónde está el punto en común entre la lucha laboral reivindicativa y entre la lucha de género, el feminismo, y dónde nos encontramos para generar desde ahí discursos comunes, discursos comunitarios. Oye, qué bacán esta parte de la historia que contaste. Me parece muy lindo saber cómo van surgiendo los encuentros, como a propósito de cómo la vida así se va construyendo sin tanto libreto, y salen estas huevas bacanes. Y qué bacán. Y usted, compañero, ¿cómo partió participando del Cawin? Yo creo que lo que fue común en esa reunión que participé era el ánimo con el que quedamos posterior a la lucha que se dio en diciembre con los portuarios, que yo creo que a todos nos tocó muy profundo, y claro, hay afinidades, yo creo, en la forma de ver la realidad local, la realidad nacional, es la que me hizo como acercarme también a este espacio con muchas ganas de aprender y también de aportar desde donde yo estoy trabajando y desde lo que hemos venido haciendo en Playa Ancha hace unos años. ¿Y dónde estás trabajando tú? Yo soy de Playa Ancha Alto. Hoy día vine a presentar en este encuentro una serie de trabajos y reflexiones acerca del acceso sur al puerto, de la carretera La Pólvora, y en contraposición cómo desde la población, desde la comunidad, hemos ido trabajando para resolver distintos conflictos que se han dado en este territorio. Yo participo actualmente en el Club Deportivo Alemania Federal y también en la Liga Playa Ancha Alto, que agrupa 9 clubes en el sector y con los que hemos ido articulando este rollo del fútbol como una herramienta, y también el fútbol de barrio como un espacio en donde se hacía comunidad cuando se construyen. El proceso de urbanización de Playa Ancha Alto va de la mano con el proceso de creación de las organizaciones comunitarias, y ahí el fútbol de barrio toma un carácter muy importante, ya que fue representativo un poco de los sectores. Entonces, desde esa experiencia que yo he podido recoger, vine hoy día a presentar este trabajo y también mostrar, o sea, un poco develar lo que es el acceso sur al puerto y de dónde viene, porque uno dice una carretera bonita como para que podamos transitar libremente, pero no es así. Era un proyecto de la IRSA, temática que hoy día estamos discutiendo en este encuentro, y esa característica inofensiva no la es cuando vemos las injusticias que vivimos en nuestro territorio, en nuestros barrios, la pobreza, la vulneración de nuestros derechos, que tiene que ver con un abandono en todos sus sentidos, del Estado y de la misma comunidad, en contraposición con estos proyectos macroeconómicos millonarios que se insertan y van configurando esta desigualdad dentro del territorio. Leandro, mencionaste hace un momento la IRSA. ¿Nos podrías contar un poco más a nosotras y también a quien nos está escuchando más acerca de este proyecto y cómo se vincula también desde lo local a lo universal este proyecto de infraestructura? Claro, la IRSA es un acuerdo, una iniciativa, la cual pretende dotar de la infraestructura necesaria a la región latinoamericana, dotar de la infraestructura necesaria, es decir, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, etcétera, para con el fin de ir agilizando y mejorar la extracción de los recursos naturales concretamente. Eso obviamente ellos no lo dicen, pero es como lo vemos nosotros y se materializa en cómo salen nuestras materias primas del país y cómo entran en forma de basura. Por lo tanto, la IRSA comienza a concretarse allá por el 2000, después de los tratados de libre comercio, que son bien conocidos aquí, primero en el norte, después en América del Sur. Y la IRSA se configura como parte de estos acuerdos y hoy día ya es parte de la UNASUR, una unión de distintos de los distintos países de América Latina con el fin de buscar el desarrollo económico y social. Bueno, igual bacán, porque de repente cuando se habla de extractivismo se piensa, caleta, que es como la minería nomás y se olvida todo el entramado de cosas más complejo que comprende el extractivismo, pues. Sí, de hecho lo que se intentó, generalmente estos temas, como estas siglas, estas mega proyectos, ya sea el IRSA, ya sea el TPP-11, ya sea PEC, que son estas siglas que se han estado repitiendo en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, ya en nuestra, qué sé yo. También ahora en el encuentro, en la primera mesa, quisimos hacer un ejercicio, porque si bien es muy fácil que se nos arranque en términos de lo abstracto, ya son megaproyectos, tienen 7.000 páginas de contenido, qué sé yo, son muy diversos, pero también hicimos el ejercicio de simplificarlo, porque entendimos también que este reordenamiento mundial que lleva adelante el extractivismo tiene varias herramientas, pues tiene una caja de herramientas que de acuerdo a ocasiones tácticas las va ocupando. Ya entonces entendimos estas tres siglas de una manera un poco simple que no lo abarca completamente, pero desde esta forma. La IRSA básicamente es la materialidad, la infraestructura, puentes, carreteras, aeropuertos, etcétera. La PEC era ese foro, ese megaforo de lobby político empresarial donde se juntan a ponerse de acuerdo en términos políticos, ya, de cómo lograr llevar adelante esto entre los diferentes actores, ya. Y el TTP-11 era esta parte o el intento de hacer un mega ¿cómo se llama? Un mega tratado, ya, para generar una legislación común en toda la área hacia Pacífico. ¿Ya? Entonces la parte como legal del tema, claro, entonces una cosa de infraestructura, una parte política y una parte legal, ya, donde se van cruzando estos megaproyectos tratados, ya, y dónde se materializan en el área Asia Pacífico, es decir, a Vía Yala, donde se genera la materia prima, y el sudeste asiático, donde están las fábricas, ya, es decir, América Latina, se saca, por decir, se nombraron estos ejemplos, los árboles transformados en celulosa para llevar al sudeste asiático, donde sale en papelería para el mundo. O se extrae el litio desde acá, se exporta rápidamente a través de esta ruta de saqueo, sin ninguna manufactura, llega al sudeste asiático y se transforma en baterías que van a dar a Europa o al primer mundo. Entonces, era necesario para ellos, para este régimen, este proyecto extractivista, generar, agilizar, apurar, facilitar este comercio, esta ruta del saqueo, ya, a través de todas estas herramientas que son estos tratados IRSA, PEC, TTP-11. Buena, oye, gracias chiquillos por el tiempito que se dieron para salir de su grupo y venir a esta transmisión. Nosotros nos tenemos que ir a una musiquita porque esto tiene que funcionar así como cortito, música, para que no nos cambien. Para que no cambien la radio. Así que, ¿qué vamos a escuchar? ¿Hay escuchado Naturaleza Indómita? Nuestra Naturaleza Indómita, capaz. Esto se llama Utopía Ante Nadie, ¿ya? Así que aguante, cabros. Creo que lo que se nos viene es difícil, pero muy lindo gracias a que nos encontramos. También vamos a escuchar algo que está pasando desde el sur, desde la región de Aysén. Nos mandan la lectura de la carta no al TPP, a propósito de lo que hemos hablado, que sacaron todas las compas y los compas de allá de Coyhaique y alrededores, por supuesto. Y también la voz de Daisy, que es una querida compañera también de allá, que son las palabras finales y manda todo el aguante. Así que, bueno, esto es, como les decía antes, ¿cómo dije? Cuerpo, vida y territorio. Bajo el manto del cielo, mis pies en la tierra, el sol que ilumina y la luna que llena de animales salvajes, de plantas y hierbas, ante humanos sumisos y una sociedad que encierra seres antropocentristas que a materias aferran, tecnologías, ciudades y un futuro que aterra, entierra tus sentimientos, donde yacen esta hiedra que era atente con la tierra, le declaramos la guerra junto a flora y fauna, el que actúa y no habla, no habrá paz en las personas hasta abrir todas las jaulas, mentales y físicas, libertad a mis hermanos que se encuentran en manos de los civilizados, te invito al abismo a correr por los senderos, traiciona la patria y los tiempos de cemento, atento y alerta, distinto al acecho, somos gatos sin rostro, atacando desde el techo a los autoritarios, signos reinos de este orden, como savia del árbol, que nuestra rabia explote, canaliza el amor y transforma el odio, con la acción concreta directamente al custodio, cuestiona realidad, la historia y sus normas, normalidad enferma que a naturaleza estorba, posición inadaptado en sentimientos indómitos, retórico el viaje al espacio armónico, agónico mundo, mundano mundanal, sociedad enferma, rindiendo culto a lo banal, siendo parte de un todo, reivindico a la nada, ningún animal solo, somos tribu y manada, así que arma tu banda y suma momentos, el trabajo asalariado es igual a morir lento, invierte tu tiempo, nutre tu voluntad, en tu mente hay galaxias que desconocen la libertad, salvajemente convencido. Alimenta y expande tu conciencia animal. Olvida las costumbres que te enseña la moral, asilvestrando la praxis, aunque sea un momento. No hay afuera ni dentro, solo apresa en el cuerpo, mientras los movimientos se expanden como idea. La libertad está en uno, siempre y cuando te las creas.